gracias, agradezco profundamente esta gran oportunidad de dirigirme a los aguascalentenses. Quiero externarles mi deseo de trabajar en equipo, de hacer un solo Aguascalientes, un Aguascalientes sin distingo de clases sociales, sin distingo de clases políticas, con el solo deseo de trabajar para contribuir al desarrollo de nuestro Estado. Estas elecciones nos dejan una profunda huella que representa una gran lección. Los aguascalentenses son libres, somos libres de votar por un futuro más promisorio. Somos libres de decidir qué es lo que conviene a Aguascalientes. Somos libres para escuchar y entender muchas cosas. Pero lo más importante es trabajar por el bien de todos. Por eso yo agradezco las muestras de confianza que han tenido en la participación, no solamente en esta etapa electoral, sino en la participación en los programas de gobierno. Insisto que lo mejor viene para Aguascalientes. Muchas acciones, muchos programas que tienen mucho sentido social por los beneficios que van a traer. Por ello, insisto mucho en que ser aguascalentense es tener un gran orgullo. Sentirnos orgullosamente aguascalentenses es producto de la forma tradicional de vernos como hermanos, como ciudadanos solidarios. Esta sociedad de Aguascalientes tiene mucho potencial y está en nuestras manos el poderlo utilizar en favor de todos. Si le va bien a uno, le va bien al otro. Y si les va bien a muchos, esta es una cadenita que se sigue multiplicando y que los frutos sociales estarán llegando pronto a cada uno de los hogares de Aguascalientes. Gracias y esperamos vernos pronto. Estaremos tocando sus puertas, estaremos trabajando en un programa intenso de convivencia. Una vez a la semana estaremos en las colonias, estaremos en los municipios, no solamente estrechando manos, sino también recibiendo inquietudes, también sumando voluntades para que Aguascalientes siga creciendo. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Así es, señor gobernador, señor secretario. Armando, muchas gracias a todos ustedes. Gracias también a Radio ASIR y a Radio SER, que siguen transmitiendo conjuntamente con Radio y Televisión de Aguascalientes. Y sí, como dice el señor gobernador, a partir de este lunes a las 8:15, el gobernador contigo, y pues todos con el deseo de saber más de su gobierno, de su administración, y puede hacer llegar sus preguntas, puede consultarnos en dónde, Armando. El correo electrónico es elgobernadorcontigo@aguascalientes.gob.mx. Pues muchas gracias nuevamente, gracias. Muchas gracias, Francisco, gracias, Armando. Al contrario. Gracias a todos los que hicieron posible tener este diálogo abierto con toda la ciudadanía. Hasta la próxima. Pásenla bien.